FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 30 de octubre de 1983. Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre de los argentinos, este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado. Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones. Pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Soy jubilado, la verdad que esperaba otra cosa, porque estamos golpeados. Pero bueno, por lo menos pudimos votar. Estamos contentos con el resultado, ¿sí? No tengo trabajo, pero llego bien a fin de mes. ¿Y cómo se te ayuda la gente? Mi hija me ayuda, sí. Ajá. Sí, vivo con ella, ya que... Pero estamos bien. Sí, tengamos un poquito de esperanza. Uno tratando puede, por más que sea la mínima. ¿O será que uno sabe administrarse un poquito más? ¿Qué sé yo? Ya, a mí me iba mejor antes y sigo bancando a este tipo porque lo veo más fiel que al resto. Nos va a costar y sí, pero 40, 50, no sé cuántos años ya de los anteriores. Pensé que iba a ser diferente, pero bueno, si la sociedad elige lo que elige, está bien, hay que respetar. Se respeta y se espera que las cosas no vayan peor, ni siquiera que mejoren, que no esté peor. A mí me gustaron los resultados, yo estoy contenta como salió, veo encaminado, veo que hay un cambio, así que nada, esperando a que todo vaya mejorando de a poco. Debería aplicarse todo lo que ya dijo Milei que iba a hacer, fue muy claro cuando él se postuló y los que creímos en eso apostamos a que vaya aplicando todo eso que dijo. Así que espero que lo aplique. No se puede aplicar tanto ni hacer un cambio tan radical de tanto tiempo que se viene haciendo las cosas diferentes. Así que me parece que se necesita un poco más de 2 años. Primero perdió y ahora ganó. Es como que la gente lo ve. No sé lo que tiene en la cabeza, sinceramente. Sí, voté, pero no sé ni a quién. Y mire los resultados, la verdad no me interesa. Hay muchos que están conformes, será un problema de ellos. Yo no estoy conforme con este gobierno, porque la verdad que es un desastre. Llegó hasta el 15, hasta el 20, y después fármate cochido. Tengo a mi señora enferma. Todos esos derechos que costó tanto, hoy los van a ver. En vez de 8 horas van a trabajar 13, 14, les van a pagar menos, la vamos a pagar todos. La sensación que por ahí habló un poco la gente, más allá de todo lo que se decía, todo, bueno, terminó ganando la libertad. Y espero que sea estable, esperemos que ahora que la gente volvió a confiar, que sea estable y que se mantenga. Van a seguir ajustando y pienso que van a modificar las leyes laborales. Me preocupa por mis hijos, mi familia y por toda la gente que trabaja. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. que intentan liquidar mis sentimientos. Y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Al principio del programa escuchamos en Huellas del Presente las palabras de Raúl Alfonsín del 30 de octubre de 1983, el triunfo de la Unión Cívica Radical con más del 52% de los votos. A posteriori, las voces, luego de saberse el resultado del pasado domingo 26 de octubre. Algunos resultados eran sabidos, otros fueron con sorpresa. No se llegó todavía al escrutinio definitivo, se supone que se va a mantener parecido. Hay algunas reflexiones, análisis que debemos realizar desde nuestros lugares. No es solo una causa, son varias. Por supuesto, el sentimiento anti prevalece en algunos sectores de la sociedad, como así también la campaña del miedo. Una campaña que no es nueva. Recordemos la situación que se vivía en el 95, que no era muy favorable a mucha gente, y sin embargo hubo una reelección. El voto cuota, en este caso puede ser el voto dólar, el voto tratemos de no estar peor. Ganó el individualismo de las corporaciones y debe trabajar el campo nacional y popular, lo colectivo. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Tendremos algunas voces que analizarán lo sucedido el pasado domingo. Este programa está dedicado a todos ellos que han trabajado por la democracia. Figuras, referentes que han dado ejemplo de dignidad con su militancia, con su gestión, con su coherencia. A ellos les dedicamos este programa y al pueblo. El pueblo que, a Dios gracias, tendrá la posibilidad. Organización, calle, lucha. Ahí vamos a estar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir. Yo permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Víctor Jacobo Noé Rosas tenía 28 años, era abogado y profesor. Estaba en Corrientes y Pueyrredón, en Capital Federal. Había nacido el 2 de febrero de 1948 en Santa Fe. En esa provincia había nacido el 26 de octubre de 1940 Hilda Juana Brum Mingel. Era rosarina, tenía 36 años. Trabajaba en la Universidad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Estaba en Rosario, su ciudad natal. Eran docentes. El 26 de octubre de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Hilda Juana Burm Mingel y Víctor Jacobo Noé Rosas, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos en comunicación con Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Gracias por recibirnos. Estela, ¿cómo andás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Gracias. Primero, un breve análisis de lo que pasó el domingo, pero quería preguntártelo, dado el cargo que tenés y la trayectoria y la lucha de tantos años con la cuestión del feminismo y del orgullo, ¿cómo ves este panorama ante una nueva marcha el primero de noviembre del orgullo LGTBQ+? Por supuesto que muy impactados, porque bueno, ha sido un resultado en el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires que no esperábamos. Y además porque si bien cuando uno mira un poco la trayectoria de las elecciones de medio término, tenemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires hace 20 años, que el peronismo pierde en la elección de medio término. Incluso en este caso fue un número bastante mayor que en elecciones pasadas. Y es más, desde el punto de vista de los legisladores que se renovaban 15 y entraron 16 legisladores. Pero obviamente, a la luz de lo que había sido la elección del 7 de septiembre, esperábamos otro resultado para Fuerza Patria en la provincia. Creo que ha habido una consideración, tenemos un gobierno que empezó recién en el 23 y me parece que el temor económico, la injerencia de Estados Unidos, que nosotras lo leemos en una clave muy negativa, porque sabemos que no vienen a hacer ninguna beneficencia, sino todo lo contrario, es entrega de soberanía. Pero para una sociedad que tiene la memoria de la inflación, esto todavía sigue siendo para mí una apuesta de una parte de la sociedad a un voto conservador en el sentido de no arriesgar, de no hacer como un salto al vacío. Siento que hay algo de esto que se ha jugado, seguramente tendremos mucho para leer de este resultado, comparando números, pero también dialogando, ¿no? Dialogando con la sociedad. Me parece que nuestra responsabilidad sigue siendo estar en los territorios, participar acá. También lo vemos si vemos la diferencia con el 7 de septiembre, que se puso en discusión unas gestiones locales y provinciales y hubo un contundente apoyo. Entonces hay que reconstruir fuerza política nacional, el peronismo tiene que reconstruir proyecto político, incluso ampliarlo para volver a convocar a la sociedad. Y en ese sentido me parece que las mujeres, las diversidades, tenemos una convocatoria muy fuerte. En general habrá que ver ahora las consultoras cuando estudien el voto, las segmentaciones por edad, por género. Vemos en general que las mujeres somos las que menos votamos a las derechas, en distintas edades, en distintos sectores, y nuestra agenda de derechos está profundamente amenazada. Así que claramente este 1 de noviembre, en estas marchas que suelen ser siempre muy multitudinarias, muy coloridas, es un momento donde tiene que ser de gran convocatoria, porque van a querer avanzar contra los derechos en el Congreso Nacional, ahora tienen mejores números para hacerlo, así que por lo tanto la calle, la lucha, la organización tiene que ser la convocatoria de este tiempo que viene. Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ustedes y el primero entonces en las calles. Abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos comunicados con Martín Fioretti, secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA. Gracias por atendernos, Martín. Hicieron un seminario, un encuentro muy interesante en Moreno sobre interculturalidad. ¿Por qué no nos explicás en qué consistió, con quién se hizo, quiénes fueron los que participaron, si docentes o además estudiantes? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Sí, les cuento. Nosotros como SUTEBA lo que hicimos es articular con la Cátedra Abierta Intercultural Nacional de Luján. Y bueno, y se armó un seminario de 4 módulos, que son 4 encuentros presenciales, de los cuales en cada uno de ellos va a haber una temática especial. Y en el primer módulo que se lanzó en Moreno fue el módulo introductorio, donde participaron escuelas, estudiantes de ahí de Cuartel 5 en Morón, que hay unas comunidades generalmente de países vecinos de la Argentina y comunidades paraguayas, bolivianas, que conviven en escuelas. Y ellos estuvieron invitados, pero el módulo que presentamos, la especialista fue Sofía Trister, es una compañera que especialista en educación intercultural, que trabaja en la Secretaría de Educación del SUTEBA, y a la vez en el panel también estuvo como especialista la hija de Jaime Torres, que es funcionaria del distrito de Moreno. Ella también habló desde ahí, es una secretaría de identidades culturales que tiene en Moreno, y habló desde el lugar, desde la política, como funcionaria municipal, dando algunas pautas de lo que es la educación intercultural y todo lo que significa. ¿Cuál es el objetivo desde SUTEBA de hacer estos encuentros que son interesantísimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y si se van a repetir en otros distritos? El objetivo es la formación en servicio de compañeras y compañeras con puntaje, y en este caso la educación intercultural es un debate que nosotros venimos dando desde la creación misma del SUTEBA, inclusive con debates que vienen desde la CETERA, ¿no? La educación intercultural. Y formar a compañeros y compañeras para entender que cuando uno se para en el aula, del otro lado existe un otro cultural, que de alguna forma hay que visibilizarlo, y el otro cultural se tiene que sentir parte de una identidad que muchas veces estas comunidades silenciaron, desde la creación misma del Estado Nacional, de buscar homogeneizar el ser nacional, se buscó, como vos bien sabés, tapar de dónde venían, porque había un Estado que disciplinaba hacia no ver la Argentina bien de adentro. Y somos un Estado plurinacional, y hay una diversidad cultural que se da más en estos últimos años con la inmigración de los países limítrofes. Pero el objetivo es ese, es de una forma darle herramientas a nuestros compañeros y compañeras para plantear. Sería el reconocimiento, sí, y el respeto a las otras culturas. Exacto. Y vos fíjate en los tiempos de odio en que estamos atravesados por el Estado Nacional, donde volvió atrás políticas que nosotros como confederación, no como CETERA y como sindicato, cada uno de los sindicatos de base, peleamos para que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural sea el 12 de octubre y no el Día de la Raza. Claro. En los últimos 2 años el Estado Nacional volvió a plantear que es el Día de la Raza. Y cuando hablamos de raza estamos atrasados ya, y es plantear que existen razas superiores y razas superiores, y nosotros no lo vemos así, jamás lo vimos así. Y bueno, vamos a seguir peleando desde el aula, que es una trinchera que nosotros tenemos para revertir estos discursos de odio que todos conocemos. Martín Fioretti, muchas gracias, secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA. Muchas gracias por esta charla con Canto Maestro, y muy interesante, y más en estos tiempos, este encuentro. Un abrazo enorme. A vos, Alejo, y muchas gracias a los compañeros y las compañeras que hacen la radio, que es fenomenal. Un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo, y a cantar. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. Palabras maestras. Razón de pueblo profunda. Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Rubén Lena. Palabras maestras. Palabras maestras. Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Nadie quiera, quiero que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero. Traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan José Hernández Arregui nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 29 de octubre de 1912. Político, ensayista, escritor y profesor. Militó en el radicalismo de Córdoba y se acercó al marxismo estudiando en la universidad local. Allí, en Filosofía y Letras, se recibió de doctor con la más alta distinción, Premio Universidad, Medalla de Oro y Diploma de Honor. A los 23 años publica su primer libro, Siete Notas Extrañas. Publica sus primeros artículos ideológicos en Nueva Generación, Intransigencia, Debate y otras revistas. A fines de 1945, junto a la mayor parte de la juventud de la Intransigencia Nacional Cordobesa, se define contra la Unión Democrática. En febrero de 1947 participa en el peronismo. En 1951, desde Radio del Estado, desarrolla un programa de charlas sobre literatura y filosofía. Producido el golpe militar en 1955, le quitan sus cátedras, como así también el programa radial. Se suma a la resistencia peronista y cae detenido varias veces. En 1964, junto con Alberto Bellón, Ricardo Carpani, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde y otros, constituye el grupo Cóndor. Desde la marginación financia él mismo sus obras. En octubre de 1957 aparece Imperialismo y Cultura. Luego vendrían La formación de la conciencia nacional, ¿qué es el ser nacional?, Nacionalismo y liberación y Peronismo y socialismo, su último libro. Por entonces solía afirmar: soy peronista porque soy marxista. El general Perón sostenía que ningún argentino debe dejar de leer a Hernández Arregui. Producido el triunfo popular del 11 de marzo de 1973, el interventor en la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puigros, lo designa profesor emérito. Perseguido por la AAA, viaja a Mar del Plata. Pasa la inmortalidad en esa ciudad el 22 de septiembre de 1974. Canto Maestro recuerda a Juan José Hernández Arregui, un filósofo del pensamiento nacional, un militante de la patria grande. Malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con Luis Brustein, periodista. Un balance de lo que pasó el domingo. Sí, yo diría, en primer lugar, que para la mayoría fue inesperado el resultado. Todos creíamos que el efecto destructivo que está teniendo las políticas de ajuste del gobierno, sumadas a los escándalos de corrupción tan evidentes que hubo a lo largo de la campaña, uno pensaba que involucraron esos escándalos al presidente, a la hermana del presidente, a la cabeza de lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro. O sea, eran escándalos gruesos con temas feos. O sea, narcotráfico, coimas con los remedios que le sacaban a los discapacitados, estafas financieras con... Esa probablemente por ahí nadie la entiende demasiado y fue la que menos impacto tuvo, pero todo lo demás parecía muy feo. O sea que el resultado, en definitiva, yo creo que era inesperado. Lo mismo, ¿no? Cuando uno veía las consultas que se hacían en la calle, toda la gente protestaba mucho por la situación económica. En fin, el resultado fue inesperado y dejó un sabor amargo porque implicó el respaldo a políticas económicas de una crueldad que hacía mucho que no se veía. ¿Y cuánto pensás que influyó lo de Trump, todo su apoyo, que si no gana no apoyamos, que se viene la debacle? ¿Cuánto pensás que puede haber influido en el electorado esa injerencia norteamericana como nunca se vio en la historia? Mira, yo creo que hay cosas que vi en las redes. Mucha gente empezó a hablar de fraude, y la verdad que es muy difícil. Puede ser que haya habido en algún lugar, pero es muy difícil porque el resultado fue sorpresivo en la provincia de Buenos Aires, fue sorpresivo en la provincia de Santa Fe y fue sorpresivo en la provincia de Córdoba. Eran tres lugares donde vota mucha gente y lo que se estaba previendo era que iba a ser por lo menos segundo o tercero los candidatos de Milei. O sea, yo descarto la idea del fraude como determinante. Después, las motivaciones del voto ese, yo creo que no hay una sola. Yo creo que es bastante compleja y yo diría más, como el voto es tan opuesto a la situación objetiva mala del que lo votó, que tiene que tener una carga subjetiva muy fuerte para que pudiera, a pesar de todo, votarlo. Y bueno, yo creo que ahí el miedo siempre es una fuerza negativa. O sea, cuando uno está mal y tiene miedo de estar peor porque se ve en el borde de un precipicio, y bueno, la reacción instintiva es como el que no sabe nadar y siente que no hace pie y empieza a patalear y a moverse, cuando en realidad lo que tiene que hacer es quedarse quieto y tratar de flotar. Y acá el miedo, yo creo que frente a esa situación, generó esta reacción. Lo de Trump y los demás, pues yo creo que influyen más a nivel de la clase media, eso, que recibe esa información y la le da más importancia, porque yo creo que a nivel más popular está como lejano esa influencia. Pero sí, la clase media siente que lo que pasa con Estados Unidos es muy importante y qué sé yo. Y probablemente eso haya influido. Y bueno, por supuesto, lo que influyó fue en que detuvo el salto del dólar, que hubiera implicado un gran salto inflacionario antes de la inflación. Estuve escuchando en estos días, no sé si coincidís, sí, que antes se votaba según la clase social. Vamos a poner un ejemplo, bueno, los más pobres al peronismo, clase media, no sé, al radicalismo, los de mayor poder adquisitivo, UCD, etcétera, PRO, bueno, lo que quieras. Y ahora se tendría que analizar los votos por edad y por género. ¿Hay algo de eso? Yo creo que hay mucho de eso, porque yo creo que son sociedades muy fragmentadas a conciencia por el trabajo de los medios y las redes y los algoritmos que están programados con el objetivo de fragmentar a la sociedad en múltiples estamentos, ya sea socioeconómicos, culturales, etarios. Es una sociedad que se va definiendo según la fuente de información que tiene, y esa fuente de información por lo general está programada con un sentido ideológico. Y es probable que no sea el único factor ese tampoco, pero es un factor importante. No, es uno de los factores, sí, claro. Y yo creo que eso hace que sea muy difícil imaginar una propuesta homogeneice todo ese mosaico. Y es como vos decís en ese sentido. Yo creo que en última instancia la situación objetiva, o sea, la pobreza que está generando estas políticas, el desempleo y todo eso que está generando, se va a imponer al relato que surge de esta fuente de información. Creo que en última instancia. Pero eso, la verdad, que es un proceso que, como todos estos fenómenos, no son lineales. No son lineales, es más correcto lo que vos decís, porque en realidad son nuevos. La verdad que es difícil, pero yo creo que sí se va a imponer, porque afectan a una parte de la población. Claro, porque claro, si no, no habría habido votación a favor de Fuerza Patria, ni de la izquierda, ni de la fuerza de oposición. O sea, ahí hay un sector de la sociedad que todavía sigue tomando decisiones en función de la realidad que puede constatar, o porque también por simpatía, porque en eso también corre con la rueda de la ley. Esa fragmentación yo creo que afecta a un sector importante de la sociedad, no a toda. Y bueno, por eso yo creo que empezar a discutir si el desdoblamiento sí, si el desdoblamiento no, si el candidato estuvo acertado o no estuvo acertado, si el programa fue, tendría que haber sido más duro el programa. Son discusiones que se pueden hacer, pero en ninguno de esos casos se le puede atribuir el resultado. Son cosas que hay que trabajar en perspectiva, a la medida que esa realidad objetiva vaya tomando mayor peso en la conciencia de las personas, ¿no?, de la gente. Pero en este momento el pase de factura que uno ve en las redes me parece un error total. Me parece, la verdad, y mucho menos empezar una disputa de poder interna o una cosa así, me parece que sería contraproducente, sería jugar a favor del enemigo en este caso. En estos tiempos, ¿influyen más los medios de comunicación como antes influían, o las redes cumplen un papel fundamental? Vos fijate que están casi como articuladas, porque los medios tradicionales de alguna manera se contagiaron con la lógica que plantean las redes, porque las redes tienen más influencia. No es toda la influencia, ¿no? En algunas cosas pesan más los medios tradicionales, en otros temas pesan más las redes. Pero la lógica de discurso de odio, de discurso muy militante y demás, se contagió rápidamente a los medios tradicionales. La idea del periodismo o de la lectura de los medios a partir de la aplicación del pensamiento crítico, que era de alguna manera como funcionaban antes, en el sentido que la persona recibió una información y la contrastaba críticamente con la realidad, bueno, eso ya, con el flujo de información es tan grande y tan rápido, eso prácticamente fue descartado por otros criterios de realidad que son más fáciles de manipular. Luis Brustein, muchas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Te mando un abrazo grande. Bueno, abrazo grande. Che, gracias por las palabras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. De tu palo. soy hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, que soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amatiguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Y soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el Canto sol maestro, para curar las heridas. El análisis del secretario general de la CTA, el diputado nacional reelecto el domingo pasado, Hugo Yasky, hablándonos sobre las elecciones del pasado domingo. Es un resultado que nos impacta más porque no lo esperábamos, porque de alguna manera veníamos con la idea de que la inercia de lo del 7 de septiembre no se podía revertir. Creo que apareció en el medio un elemento determinante, que es la intervención, la injerencia del gobierno de Estados Unidos en Norteamérica. No conozco, en todos los años que tengo de sindicalista y de luchador social, un episodio similar a este. Y creo que ese elemento fue determinante. Logró aglutinar y hacer que fueran a votar muchos argentinos y argentinas que han sido taladrados por un mensaje que vincula al peronismo, al kirchnerismo, con el vértigo social, con lo imprevisible, con la inflación, con la turbulencia social. Y esa gente, cuando se asoma o la empujan al borde del abismo, como lo hicieron con su mensaje el gobierno nacional y el propio Donald Trump, diciendo los argentinos se están muriendo, hay que rescatarlo, hay que ayudarlo, cuando eso se produce, creo que genera definitivamente el dar el paso atrás, el volver para atrás, y creo que es un elemento que quizás subestimamos el efecto que podía tener, o quizás no tuvimos el tiempo de revertir eso, pero entiendo que fue determinante. Yo creo que ellos tienen un mandato que no es tanto el de la gente que los votó, sino el de Donald Trump y el poder financiero que está detrás. El desembarco que vimos estos días de la JP Morgan, a la gente más allornada le gusta decirlo de otra manera, pero si es así, JP Morgan, hay un mandato muy fuerte y van a intentar llevarlo adelante, como lo hicieron al principio de su gobierno, con la prepotencia, con la fuerza, con la represión, ahora con más manos disciplinadas que van a tener en el Congreso de la Nación, porque tienen una bancada más numerosa. Y creo que el papel que